Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Cuentan que esta canción fue escrita hace más de 600 años, cuando más de medio millón de albaneses de la región de More, que se ubicaba en el Peloponeso, lo que sería Grecia actualmente, emigran hacia lo que hoy es la Calabria italiana durante la ocupación del Imperio Otomano. Se llamaban Arberesh, aunque ahora serían italianos, y dicen que todavía practican las tradiciones albanesas de la región de la cual provenían. La canción se llama Lule Lule. Dicen que habla de una pareja que alguna vez estuvo muy enamorada, que se anhelaban el uno al otro y estaban en la mente del otro todo el tiempo, hasta el punto de que uno podía morir si no se veían todos los días. Quizás acá cabe la reflexión si en realidad estaban hablando del amor entre una pareja o del anhelo de esa gente de volver a la tierra que dejaron. La orquesta es la Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, que desde el 2012 viaja por distintos países hacia el rescate de melodías tradicionales gitanas, rumanas, rusas, judías y serbias. Disfrutemos juntos entonces de esta Barcelona Gypsy Balkan Orchestra y este que es el Lule Lule. Kuvate moti chai shio her kurveti zemire tu hashi shumire kuvate moti chai shio Ce nu diferentes. Formado por Elisa Meneses, Lana López y Raíza López, el Ovin Rin Trío, en San Pablo, Brasil, busca revivir a través de la música las raíces de la música popular brasileña. Es un disco que ofrece una conexión con la tierra y sus elementos y el deseo de que la música sea un lugar de identificación para las personas y una forma de cariño y afecto en días difíciles. Cosechar azucenas y recordar a Janaina, mostrar el columpio de esa mujer, es el motivo de Ovin Rin Trío. La idea es que cuando tengas ese anhelo de escuchar y bailar los ritmos tradicionales de la música popular brasileña, como maracatú, baião y ciranda, el sonido este sea una hermosa referencia. Aquí todas son para ellas, porque la problemática social del movimiento feminista y lésbico siempre estará basado en las composiciones autorales del grupo. Si queremos y necesitamos debatir sobre el aborto, el sexismo y la lesbofobia, en todos los entornos en los que estamos insertos y en el universo artístico no es diferente. Concertamos una visita en un café o en una conversación, ese es el protocolo que tienen para que ustedes puedan escuchar este tipo de canciones. Disfruten de estos temas que se desean bailar y escuchar. En este caso vamos a escucharlas desde su disco Origen del año 2020, el tema que se llama Solidao, Vira Revolta, o sea, la soledad se convierte en revuelta. solidão vira revolta. Mundos diferentes.